¿Qué les pasa a la población que no se controla? Solo duermen e ignoran la realidad que se me pasa. He visto casos cuando camino por la calle. Hay ladrones que echan mano que en la cabeza no me cabe. Que por la tecnología ultimaria ya se mate. El número de puñaladas llamo la muerte esta tarde. ¿Qué les pasa? Matándonos, discriminándonos, ofendiéndonos, maltratándonos, disparándonos. Racismo, hijo de puta, en todo lado. Y esto es por ambos lados, que importa si es negro o blanco. Alto, no más guerra en la cun, la no más atacun. Les todo por la culpa de la locura, del poder que trae amargura. Ceder la silla tras mi para mi eso si es cultura. Más no pagar pasaje, todo se ve como coquete. Y el salario viene abajo arrastrado como serpiente. Lo que el pueblo está ciego necesita mente. Confunden a un artista con un delincuente. Me pregunto en este punto, ¿cuál es el asunto? El desinterés por el cambio del mundo. Hoy asumo que se limita por la falta de humo. Borrachos de alcohol porque lo permite el mundo. Todo sistema, ahora tenemos un gran dilema. Ni llamaros a donde no sé por qué no hablaron del tema. Cavernícolas activen sus partículas ridículas. Sus críticas temáticas explícitas. La mano a la orden, dejando mensaje para todo este puto desorden. Nunca se conforme ni obre más allá de lo que imagine. Presente maniobre ni conforme. Lo que les falta es escuchar informes. Que diga la realidad y no pierda para que adorne. ¿Qué les pasa a la población que no se controla? Solo duermen e ignoran la realidad que se me pasa. Yo no sé. ¿Qué pensarán cuando te ponen a actuar de una manera tan singular? Búsqueda, WhatsApp, de la popularidad. Le venderá su calma y dignidad para la red social. Y otras fotos en bilingo. Bájala, que mal amigo. Nunca habrá segunda opción para impresionar bien primo. Mantén el respeto y los valores, teniendo siempre bien puestos los pantalones. Respondiendo por nuestras acciones, pero siempre dando la lucha en pro de nuestras razones. Oye, es una crítica constructiva. El pueblo viva, la rabia encendida dentro de esa anita vida. Maldita autoridad, llámalo por el tumbo que se fuma mi huida. ¿Qué les pasa a la voz?